Y eso que se nos fue la luz 5 minutos antes de iniciar, No, hombre, por eso inicié tarde ahorita, de hecho. En lo que se reiniciaba el equipo, ponía otra vez mis canciones. Parece que está bajando la lluvia aquí en el hermoso e inundado Estado de México. Entonces, pues parece que si todo marcha bien, podremos transmitir. Oigan, qué buena onda. Ya puedo estar más cerquita de ustedes en Facebook. Ya, gracias a Kamisama, ya compramos un nuevo celular. Y gracias a mi papá, por supuesto. Ya, compramos un nuevo celular y ya. Ya podemos traer ahí mi perfil de DJ Yaome en Facebook. Ya, y puedo estar con ustedes las 24 horas del día. Bueno, no. Menos 7 que duermo, así que los demás sí. Ok, pues un gran saludo a todos los que nos sintonizan y a los que no se reportan y nos sintonizan. Pues muchas gracias por estar en sintonía. Ah, Gambusia, saludos. Ok, vamos a transmitir. Tenemos tres cancioncitas. Va a ser doble bloque de clásicos el día de hoy, para que vean como los quieran, como los conscientes de DJ Yaome. Así que vamos a tener doble bloque clásico. Jika y pedidos de 14 y demás a Facebook, al grupo de Alianza Anime con DJ Yaome, así nos encuentras. Mi perfil personal de Facebook es Fernanda Velázquez, DJ Aome Alianza Anime. Oh, Kai Line. Saludos aquí presente. Mira esa lluvia que no termina. Sí, saludísimos, gente nueva. Veo gente nueva aquí en Discord. También estamos en Discord, por cierto. En el canal de Radio Anime Nexus. Aquí también nos encuentran. Estamos como DJ Aome. No hay pierde. No hay pierde. Saludísimos a todos los de Facebook, a todos los de Discord. Y si nos escuchas por otra plataforma, pues muchos saludos también. Que nos comenten. Oh, Ricardo Lema. Vaya, qué interesante, compadrito. Dice, muy buenas noches, querida amiga, maya, comadre, estimada, confidente, adorada, Sailor DJ y señorita de los cultivos. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estamos listos para Alianza Anime. Jikai, yo también estoy lista, muchas gracias mi querido Ricardo Lema, un besotote para ti. Pues estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo en este San Martes. Claro que sí, compadrito, con todo gusto. Luego, órale, a trabajar. Nos manda el link de YouTube. Claro que sí, compadrito, con todo gusto. En este San Martes 2 de septiembre del año 2025. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo, siendo las 7:19 p.m. hora México. Solamente aquí. Oh, Hidoshikuren. Hola, tío Hidoshikuren. Ni tan nueva. ¿Cómo que ni tan nueva? ¿Yo? ¿No soy tan nueva? No entiendo. Bueno, está bien, no soy tan nueva. Bander, ¿qué onda, Bander? Saludos, que yo me mando un cafecito y escuchando el programa. ¡Ay, qué rico! ¡Saludísimos! ¡Saludos! ¡Qué padre! Un cafecito. ¡Ay, ya les conté ayer, ¿no? ¡Me quemé! O sea, yo también ayer se me antojó un cafecito. Llegamos después de trabajar. Así es, ya estamos trabajando, chiquillos. Ya, gracias a Dios. Ya tenemos chambita. Y tenemos una tiendita de regalos, un emprendimiento. Y pues ahí la llevamos. Pues llegué de trabajar a su casa. Dije, pues un cafecito. Tenemos ahí un aparato que calienta el agua, así como el de las oficinas, rápidamente. Dije, ay, pues de aquí la sirvo. Lo preparé y todo listo. Le voy tomando y casi lo escupo, porque está totalmente frío, más frío que mi madre. Mi mamá ya partió allá con el señor. Lo siento, mamá. Entonces, dije, ay, esto está más frío que mi madre. De hecho, sí, fue literal. Entonces ya fui al microondas. Dije, ah, pues un minuto con 30, así no se va a calentar mucho. Ajá. Y ya bien confiada, ¿no? La agarro la taza así de ¡ah! Y nada más hasta escuché cómo mi carnita se asaba ahí al tomar la taza bien caliente. Y me sacó una ampolla. Mi tía decía que no me iba a sacar ampolla, pero sí me sacó una mini ampolla. Pues sí, esa fue mi aventura de ayer. Guau, guau, guau, guau. En fin. Pues vámonos con nuestras tres cancioncitas. Vamos a ponerla así en este orden. Vamos con No Dame Cantabile en Fan Dub Latino. Continuando con Lively Motion Saber Mayonnaise. El ending en voz de Claudia Bramset. Y termina con el loco amor de Jade. Pues vámonos con estos tres y enseguida regresamos con más solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Chica, y vámonos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, este es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chica, y enseguida regresamos. Chica, esta es una rolota, ¿eh? Así que escúchenla bien. Thank you. in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la vida, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, hip hop y hip rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chica, y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok. Pues continuamos aquí. Qué buen bloque, ¿eh? ¿Cómo los consiento? Qué bárbaro, ¿no? Hombre, por eso. Por eso también una libertadote. Por eso dicen que maldita la gente. Espero que en Ecatepec no se hayan inundado y yo me, pues aquí en mi rancho, bueno, aquí en mi privada, digamos, nope. Gracias, mi estimado. El Ecatepunk, yes. Como Nesayor. Nesayor. Así es, no, estamos bien, gracias a Dios. Qué coches. Bueno, pues vámonos, tenemos ya pedos musicales. Ay, ay. Es que no supe qué decir. Son tremendos. Ay, ay, los odio. Ah, no es cierto. No sé, estoy contenta. Estoy contenta, qué bonito. Hagan el amor, no la guerra, dice. Esperen, ando aquí checando qué canciones vamos a poner. Y ya viene bloque noticias. Y traigo unos chismes que, oh my god, cuando estaba leyendo ayer las noticias de qué iba a decir hoy, dije, oh my god, está buenísimo el chismecillo ahí del mundo otaku. Está muy muy bueno. Déjenme acomodar mis videos musicales. Nesayor, nah. De Ecatepunk. Así es. Ecatepunk, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No, en Nesayor tengo parientes. Por eso me acordé de Nesayor. Todo el barrio. Kotoko Collective. Ok. Perdón, ando ordenando aquí mis pedidos musicales. Por aquí me hicieron otro pedido musical. Que los tenía. Están muy calladitos, ¿eh? En Facebook. A ver qué nos dice. De Ricardo Lema. Aquí está su pedido también, mi estimado. Survival Game. Y allá para. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te me escondas. Para Bander. Vamos con el opening 1 también de Sakura Card Captor. ¿Qué animes estoy viendo? Pues no estoy viendo ninguno. Ya por ahí me recomendaron algunos. Ya los voy a ver porque sí, ¿eh? Hace falta, la verdad. A mi cocoro ver. ¿Alguien dijo chisme? Comenta Ricardo Leva. Suculento chisme. Sí, no he visto anime últimamente. Pero ya voy a retomar mi ritmo de anime también. Sí hace falta, Comadre estimada, sabe que sin chisme y sin caídas no es alianza anime. Gracias, mi estimado Ricardo Lema. Esa es la actitud. Ya te recomiendo el anime Shin no Nakama y anime Gataris. Comenta Hiroshi Kuran. Sí, Hiroshi Kuran. Bueno, pues ahí está. Recomendación de Hiros Kuran. A ver, deja anoto aquí los nombres para que no se me olvide. Sí, están buenos esos animes. Bueno, ¿de qué género es? Mi querido Hiros Kuran. Me encanta tu nick, ¿eh? Hiros Kuran. Y así cuando lo digo como voz españolada. Así de tipo novela, ¿no? Hiros Kuran. Perdón, es que antes de que se vaya ahí el nombre de los animes. Ok, gracias Hiros Kuran. Te debemos una. Pues vámonos con estos pesos musicales y regresamos para el chismecito de las noticias. Porque, oh my god, está buenísimo. Buenísimo, nenis, para que sepan qué comentar, nenis, Para que sepan qué comentar mañana ahí en la oficina con los chicos. El tema de Echo Site Opening de Hintama, claro. Kurokami, con todo gusto, ahorita lo colocamos, gracias por la sintonía. Pues vamos con estos tres pedidos. Pues a ver, Gachiakuta, ¿y qué tal? ¿Qué tal, Vander? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Coméntanos. Ay, ¿dónde dejé mi pluma? La acabo de ocupar y ya la perdí. Me lleva. Aquí está. Vamos a anotar este también. Mi género es comedia, romance, así. Como que es mi género favorito. Tipo, Inuyasha, tipo, así, Inuyasha, ¿por qué no? Tipo Raro y Medio, todo ese tipo de novelillas, bueno, novelas, de animes. Como que es mi género. Ok, pues vámonos con esto y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y vamos con estos tres temitas y enseguida regresamos. 快上山。 No te dejaré porque te amo. recuerdo cada cosa de ti. Tu sonrisa me ilumina, es lo que deseo para ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No despegamos juntos hacia el cielo. Les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Shikai, ay, las 8 en punto, miren, ya tenemos práctica. No, pues ya 16 años casi de transmisión. Dios. Hombre. Así de más vieja me siento. Qué cuyas. Qué cuyas. Kenichi Nexus, claro que sí, con todo gusto. Es más, de una vez lo vamos a colar. Fijar una vez lo te descargo y ahorita lo ponemos ahí en la lista del próximo bloque musical. ¿Cómo no? Ahorita vamos a ir con noticias porque, uy, están buenísimos los chismes. Buenísimos, chiquitos y chiquitas. Lady María, ¿dónde andará? Nuestra única escucha femenina. ¿Dónde andará? Lady Marianne, yo te invoco. Qué cosa. Muy bien. Órale. Wow. Qué cosas. Perdón, ando aquí checando. Omashi, Jigai, qué milagro. Saludos. Dejen los saludos. Saludos. Bienvenido a Radio Anime Nexus. Sí, ya el mes patrio. Antes tenemos la temática aquí en Alianza Anime, hacer karaoke Alianza Anime, así de temas mexicanos y eso, pero bueno, en estos últimos años ya no han participado, por lo que pues decidí cancelar el evento. Pero sí, se hacía convocatoria y todo, pero nada, en los últimos 2 años como que ya no. Sí, gracias, mi querido Bander, ya 16 años en octubre. Ya, próximamente, ahorita tiene 15 años, Alianza Anime. 15 añitos, nuestra pequeña Alianza Anime. Entonces, por eso, pues, lo decidí cancelar, ese de karaoke Alianza Anime. Entonces, de hecho, lo conocía la prima Toña y todo. Ajá. Pero pues lo cancelamos debido a la falta de participación. Es digo, porque si no iba a ser todo el concierto mío. Eduardo Gremori, hola, muy buenas noches, muchas gracias. Paumita, como dice mi sobrina, muchas gracias por reportarse, mis queridos ran escuchas. Beso tote. Que le salían unos gallos, sí. Así es. Ahora especial Patreon, ya que el 16 este será día Patreon. Ah, ¿caí martes? Sí, ¿verdad? Órale, no sabía que caía martes, fíjense. Pues no sé. Bueno, podríamos hacer una combinación ahí de karaoke Alianza Anime. People Family, no le he visto, fíjate, Bander. Pero sí he escuchado buenos comentarios de ese anime. Pues podría ser. Cristian Fabián. ¡Wow! Ya tenía mucho que no te leía, mi amigo. Pues Hiroshikura. Es que te digo que no participan. No participan, ese es el problema. O sea, solo yo y creo que otra persona participó la otra vez, nada más. Entonces, pues si no participa no puede haber especial. Pero si tú te comprometes, Hiroshikuran, a enviar cancioncita, pues lo hacemos. Ah, bien comprometiendo a la gente. Bueno, Cristian Fabián, buenas noches, Guillaume. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Kamisama, muy bien. Pues bienvenido, Cristian Fabián, ya tenía mucho que no te leía. Septiembre se siente diciembre, pues sí, casi, casi. Bueno, pues vámonos rápidamente. Ah, pues con noticias. Ahí dejen descargo este temita musical. Y ya, déjenlo, descargo. Ya para unirlo ahí a pedidos musicales. Y listo. Oshi. Tumeko Shaman Game Mo. Bring of Really. Alright. Bueno. El mes sin FAP donde ninguno sobrevive. Así es. La la la la la la la la la. Déjenme acá. Arreglo esto. Ok. Hiroshikuran, que me encanta tu nick. Desde que lo leí por primera vez dije, ah, qué buen nick. Y quiero que te lo comenté. Que me gusta mucho tu nick. ¿Qué es eso del mes sin FAP, Omachi? Para mí es una farsa. ¿Qué puedes sobre sin FAP? ya no puedo vivir sin aire y agua. Yo sí pude. Es como vivir sin aire y agua. Órale. Ok, bueno, lo que platican eso. Vámonos con Ricardo Ojeda. ¡Qué milagro! Oye, yo me solo paso a saludar, pero creo que no alcanza pedido. Saluditos. ¡Qué milagro! Ay, ¡qué milagro! Sí, aún tengo espacio para pedidos. ¡Vaya! ¿Ya se están reportando? Bueno, pues vámonos rápidamente con las noticias. Ah, miren, justo tiempo. Ok, vamos con el bloque de noticias de Alianza Anime. Shikai, bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai. Esto es Bloque Noticias, siendo las 8:08 p.m. hora México. Damos inicio al Bloque Noticias de Alianza Anime con DJ Yaome. Pues vámonos rápidamente con las noticias. Son cuatro notas, así que vamos a intercalar ahí yo y mi prima Toña y esta Rosario. Vamos a estar intercalando ahí las notas. Anime News Network nos comenta lo siguiente. Soy solo un aldeano, ¿y qué? El escritor Ara Shiraishi lanza un nuevo manga. Shireishi Nakanatsu dibuja Koyo Tensei. Este manga, el servicio de Magazine Poker de Kondasha, lanzó el domingo un nuevo manga titulado Koyo Tensei. Ay, perdón. Dice, reencarnación de la princesa. El legendario gran mago se convierte en princesa caballero. Crea la legendaria orden de las damas caballero y se vuelve inigualable. Arata Shiraishi está acreditado por la historia original y Nakanatsu está dibujando el manga. La historia se centra en un gran mago que murió antes de cumplir su sueño de convertirse en el más fuerte del mundo, pero reencarnó como miembro de la familia real y recibió un cuerpo con habilidades para el combate cuerpo a cuerpo. Su nuevo nombre es Evangeline. Como princesa Evangeline tiene prohibido el entrenamiento de lucha, pero entrena en secreto en su habitación y finalmente se convierte en la más fuerte. Kadokawa lanzó el primer volumen de la serie de novelas tijeras And Use a Villager So What de Hiraishi en 2016 y finalizó su séptimo volumen en 2020. Nashi Media obtuvo la licencia de las novelas ligeras y publicó el primer volumen digital el 30 de agosto pasado. Pues se escucha interesante. Ahí la reencarnación, y pues que ahora es una chica, este gran mago. Pues vámonos con la siguiente información, adelante. Claro que sí, primita, hombre, vámonos con esto. Aquí les saluda la prima Toña. Anime New Network nos comenta también lo siguiente. El remake de Seven Knights Rebirth se lanza en todo el mundo el próximo 18 de septiembre para teléfonos inteligentes y PSP. El juego de rol de estrategias coleccionables se lanzó en Corea el 15 de mayo. Netmarble anunció el viernes en una presentación en línea de su juego Seven Knights que lanzará el juego a nivel mundial para iOS, Android y PC el próximo 18 de septiembre. Así es, mediante una serie de preguntas y respuestas, pues es este juego de rol. El juego es un RPG de estrategia coleccionable y una nueva versión del juego original para móviles. Retoma el mundo de la anterior Seven Knights, incluso más de 120 personajes. La compañía está lanzando nuevos mini episodios que presentan a cada personaje individualmente, varios de los cuales ya están disponibles en YouTube. Ay, no más. Oh, tiene 70 millones de jugadores. Seven Knights, ándale. Seven Knights Revere hereda los elementos clave del original, incluyendo su historia, personajes, sistemas de combate, mecánica básica, a la vez que mejora la experiencia de juego con características modernas y últimas tendencias. Déjenme ver qué más. Es que está medio larga la nota y ando ahí destacando lo más sobresaliente. La franquicia de juegos inspiró un anime de televisión titulado Seven Knights Revolution, que se estrenó en abril de 2021 en Crunchyroll. Pues ahí para que lo vean. Pues qué caray con juegos de roles. A mi primito me nunca ha leído bien con los juegos de roles, Qué barbaridad. Bueno, pues vámonos con la siguiente nota que yo creo que les va a gustar. Vamos contigo, Rosario, adelante con la información. Jolines, hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Se me está saliendo la otra voz. Espero que se estéis pasando el más guay aquí en Radio Anime Nexus. Vale, Anime News Network nos comenta lo siguiente. La autoridad de normas publicadas de Gran Bretaña critica a Bretaña critica los anuncios del juego High School Deporte. Asa dice que los anuncios del juego en YouTube que provocaron tres quejas sexualizan a personajes que parecen menores de 18 años. La Autoridad de Normas Publicitarias ASA, británica, que regula la publicidad en el Reino Unido, ha publicado una resolución reciente en su sitio web sobre los anuncios de YouTube de un videojuego basado en la franquicia High School Deporte. La resolución está fechada el 27 de agosto. Los anuncios fueron descritos como tres anuncios pagados de YouTube como CTW y NC, una empresa de videojuegos con sede en Tokio. Según la sentencia, un anuncio presenta a dos chicas de anime mirando al espectador por encima de los hombros desnudos. El texto incluía frases como Instituto Oficial, Todos de pie para el harem de caballeros y Excitante juego de navegador. Un segundo anuncio presenta a tres chicas de anime y frases de texto como Juego fantástico, Mantén tus manos ocupadas y Escuela secundaria. Pues caray con esos anuncios, El tercer anuncio presenta a una chica de anime donde, según la sentencia, el perfil de su gran pecho era visible. Su muslo, glúteos y bragas tipo tanga estaban parcialmente... ocultos por la palabra verano. El texto volvía a hacer referencia a la escuela secundaria, a un juego de tetas fantástica y a todos de pie para el harén de caballeros. La ASA afirmó que tres denunciantes creían que los anuncios representaban a niñas menores de 18 años de forma sexual. La ASA también dijo que CTW y NC había retirado los anuncios de videojuegos, reconociendo que no se ajustaba a los estándares publicitarios del Reino Unido y las expectativas sociales. La compañía declaró a ASA que el énfasis humorístico en los pechos y las referencias a arenes de los anuncios formaba parte del humor de High School Deporte. Es que esto se ha movido. Así es, déjenme ver. ¿Dónde dice? a la luz de la sentencia, es que se mueve la nota. ¿Dónde está? LASA dictaminó que los anuncios no debían volver a emitirse en la forma que provocó las quejas. La ASA insistió a CTWINC a garantizar que sus futuros anuncios fueran socialmente responsables y no causaran ofensas graves o generalizadas. Se mueve la nota esta. Ok, y no presentarán estereotipos de géneros dañinos, cosificando y sexualizando a las mujeres. También les indicamos que no representarán a ninguna persona que fuera o pareciera ser menor de 18 años. Vale, pues ahí está la última notita de High School Deport, la última que arma este anime. Vale, pues vamos contigo, Ome, para la última nota de este bloque. Anime News Network también nos comenta que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, la mayoría de las órdenes arancelarias de 2025 son ilegales. Atención con esto, pero seguirán vigentes hasta octubre. AmiAmi guarda los paquetes mientras organiza métodos de envío alternativos. Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó el viernes que la mayoría de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre aranceles a las importaciones de este año son ilegales. Sin embargo, los aranceles permanecerán vigentes hasta el 14 de octubre para que la administración pueda presentar una nueva apelación ante la Corte Suprema. Por otra parte, AmiAmi, el servicio de artículos de anime y manga, anunció el jueves que retendrá los paquetes con destino a Estados Unidos hasta que pueda gestionar opciones de envío alternativas sin correo postal, después de que Japan Post suspendiera la mayoría de los envíos a ese país. AmiAmi retendrá todos los productos pedidos, tanto los pagados como los no pagados, hasta que se pueda gestionar un envío alternativo. Quienes deseen cancelar sus pedidos pueden contactar con el servicio de atención al cliente de la empresa. El fallo del Tribunal de Apelaciones coincide con la entrada de vigor del viernes de la orden ejecutiva que acelera el fin de las exenciones de minimis. Las entidades postales de varios países ya han reaccionado al cambio, suspendieron los paquetes con entrega prevista en Estados Unidos. Good Smile Company anunció el martes que suspenderá temporalmente los envíos desde su tienda a Estados Unidos a partir del jueves. El 30 de julio pasado, el gobierno estadounidense emitió una orden ejecutiva para poner fin a las excepciones de minimis, una disposición que emite de aranceles y requisitos formales de entrada a las importaciones con un valor inferior a $800. Casi dos años antes de lo previsto, el 29 de agosto, Japan Post señaló la falta de claridad por parte de los servicios y organismos postales respecto a los procedimientos posteriores a esta transacción. La administración estadounidense señaló que podría aumentar o reducir aún más los aranceles, dependiendo de las respuestas de los países. La situación actual de la nueva política arancelaria proteccionista de Estados Unidos es extremadamente fluida y volátil, y ha experimentado cambios y aclaraciones prácticamente a diario. ¡Wow! Pues ahí está, les dije que estaba bueno el chisme, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues ahí está, chicos, las noticias de esta semana. Esperemos les haya sido del interés la información que seleccionamos. Bueno, pues vamos a continuar con más de Alianza Anime con DJ Yoma. Hasta aquí el bloque de noticias. Continuamos con la transmisión en vivo. Chica, y pues ya regresamos, siendo las 8:22 PM hora México. Dígame usted, ¿qué tiene estudios? ¿Desde que se graduó? Pues yo tengo 3 carreras, mi estimado Machi. Yo soy técnica en informática, soy ingeniera en sistemas computacionales y licenciada en pedagogía también. Tengo esas 3 carreras. ¿Qué más? Omashi, ¿aumentarán más los aranceles, mis ahorros? Pues todavía no está ahí claro, el tema de los aranceles, pero ya ven, ya están perjudicando ahí los envíos de figuras y mangas. Entonces, pues sí, es un tema de cuidado ahí, para los que nos gustan coleccionar este tipo de mercancía. Así que pues hay que llorones con los de XD. Así es. Entonces, pues sí, es un tema de cuidado ahí. Pero bueno, a ver. Bien por la informática. Gracias, mi estimado Cristian Fabián. ¿Qué más? Lady Mariana anda por aquí. Excelente. Ay, oigan, se me fue la voz un poco. Es que con el cambio de voz, a veces. Lady Marianne, buenas noches. Y nos pone un super pergamino, Lady Marianne. Qué bárbara. Dice: súper bien en tu emprendimiento, tu chambita, gracias. Tengas muchísimas más energías en tus trabajos y día a día. Pues estés súper bien, de salud. Ay, muchas gracias. Un besotito para mi querida Lady Marianne. Saludos desde Lima, muchísimas gracias. Si es que se pueden, Lady Queen DJ Omesama. Gracias. Es mi humilde, si no hay problema, como siempre. Toma y gato. Seca y guaco. Ok, pedo musical, claro que sí. Con todo gusto me queda Lady Mariana, te lo colocamos, ¿no? No hay purrún, diría mi maestro de química. Ay, por cierto, no les conté, ¿verdad? No, pues se me pasó ayer, como les iba a contar. Ayer me encontré a una de mis maestros, para que vean qué vieja estoy. Que me daba secundaria, me daba historia, de hecho, en la secundaria. La materia de historia sigue viva. Sigue viva la maestra. Y estuvo padre, fue así como wow. Ver tu pasado y ya la ves, y yo, y la veías tan imponente a la señora, y pues ya pudimos hablar así. Como 2 viejas conocidas. Ella no me recordó, pero bueno. Yo sí me acordé de ella. Wow, chale, me humilló sin humillar, hizo magia. Chiste de ingenieros. ¿Qué tipo de pájaro trabaja en un sitio de construcción? Una grúa. ¿Eh? Ok. Guau, guau, guau, guau. Entonces, pues me la encontré y fue bonito ver así a mi maestro de secundaria. Recordar algunos cosas con ella. Es muy padre. Chaison Wenman dice: Bander, nuevo anime de Suki Fujimoto, creador de Chaison Wenman. Los fans de Suki Fujimoto están de enhorabuena. Se confirmaron una nueva adaptación al anime, renovada 8 historias creadas por el autor. Ok, y ahora sí me quedo Bander. Ay, vamos con los siguientes estudios musicales. Y enseguida regresamos. We'll be right back. 한 걸음 한 걸음 한 걸음 Yeah. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Chikai, pues ya rezamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus y de Alianza. Por supuesto, vamos aquí con algunos saludos que tengo pendientes. Hasta aquí los estudios musicales, chicos, muchísimas gracias. Ni uno más, porque si no, les quedo mal. Se les queda de ver. Ya no me alcanza el tiempo. Entonces, Erosan, muchos saludos también para ti. Ricardo Ojeda también. Claro que sí, usted alcanza pedido. ¿Cuál era? qué milagro. Pues ya no me dijiste cuál. Ah, no, sí me dijiste. Perdón, ahorita lo colocamos. Este, ya lo había pedido, pero yo no lo vi, ¿vale? Para que no digan de ahí, tiene preferencias. No, aquí no hay preferencias. ¿Sale? Todos están en mi cocoro. Nadie se queda fuera de mi cocoro. Entonces vámonos con este, déjenlo descargo. Y listo. ¿Qué más? Ok, aquí había Frank Valens. Dice, hola tía Angelique, maestra, doctora, enfermera, Arqui, sí, emprendedora, dibujante, artista, chef, bilingüe, presentadora, organizadora de eventos, maestra de ceremonias, viajera, locutora, jurística y sobre todo amiga. Estamos aquí reportando resultados. Como siempre, a todos por acá, muchísimas gracias. Allá dice, muchísimas gracias, mis estimados, saludísimos, muchas gracias por tu sintonía y por venirnos a saludar. Claro que sí, dejen descargo este pedo musical. Ok, creo que ya, no debo ningún pedo musical ni ningún saludito. Voy a descargarlo. Listo, ya lo tengo. Ahorita lo colocamos. Y ahorita nos vamos con bloque clásicos. Ok, vamos con estos temas musicales. Y wow, ya rápidamente. Qué rápido se va el tiempo. Cuando uno se divierte y ama lo que hace, se va a tener tiempo, ¿eh? También en el trabajo, fíjense, ahí en la tienda se me va rápido el tiempo. Creo que yo sabía, aquí está. Y también, bueno, vámonos con estos tres temitas musicales y enseguida regresamos. Estos espacios de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, GKI, enseguida regresamos. Siempre se durmió con relato continúa así, empezando mi viaje en soledad, en los recuerdos de aquellos que conocí, pero lo que perdura en mí será tu bondad, tu cariño que siempre guardaré, tratabas de mostrarte siempre fiel, las señales que inventé para no dudar de la paz que logramos conseguir, no pueda volver a verlos nunca más, y quedé sola hasta que un día llegue mi final, dejé una huella para poder recordarte, ese viaje donde fui feliz. Como un cuento de hadas para ti, probaré que he llegado hasta el fin. Con ese encuentro todo cambió en mí, ese viaje que fue uno entre mil. Algún día tu coraje se irá con el viento, desapareciendo de los recuerdos de ellos. Ven, te muestro el futuro, yo te llevaré. Solo toma mi mano. Y aquí es donde la historia comienza. Es un poco tonto cuando lo recuerdo, solo me queda reír. Son momentos que están brillando. Take it. した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い audiencia, un saludo para mis amigos de Radio Anime Nexus. Qué caray, ese saludo es original, porque ahora ya los están generando con inteligencia artificial. No, este es original. Ya mucho tiempo aquí es parte de Radio Anime Nexus, lo grabó Pati Acevedo en una entrevista que le hicieron aquí previamente. También eso, que le están quitando trabajo a los actores de doblaje de voz, a locutores, por la generación de voz artificial. Entonces, pues sí, es un tema que está generando bastante polémica. Yo hablando así, nunca me lo hubiera imaginado. Pues sí, salió en las noticias, ha habido conferencias, hubo una marcha también. El mes pasado hubo una marcha. Hay varios actores de doblaje, locutores, pues se manifestaron en contra de que pues se use su voz. Bueno, se genere su voz a través de esta inteligencia artificial y se explote para proyectos, para comerciales. Entonces, pues sí, sí es un tema delicado ahí para la industria del doblaje, de la locución, de todo este mundo, pues que nos gusta a nosotros, del anime, música, canciones de anime también, locutores también, ¿por qué no? Doblaje de voz también. Ok, qué bien, Minder, qué bueno, ahí la pidieron. Muchísimas gracias. Entonces, pues sí, es un tema delicado, un tema que pues sí está generando ahí polémica, así que chicos, hay mil marchas, sí, así es, Hiroscuran. ¿En serio? Pero lo del doblaje fue una advertencia hacia la inteligencia artificial. Así es, Omachi. Pues sí, hay que apoyar ahí, desde la trinchera, los que no podamos ir, pero pues sí, apoyar a difundir. A ayudarlos a nuestros actores de doblaje, a nuestros locutores, a esta gente que trabaja, que estudió de hecho, para poder realizar pues esta hermosa profesión, ¿no? Que es ser actor de doblaje o locutor. Así que un besotote, chicos, estamos con ustedes. Por supuesto que los apoyamos. Yo, ok, DJ Yaome. No sé cuál sea la postura del sensei, yo me imagino que la misma que yo. Pero bueno, estaría ya comentarlo con él y pues a ver si podemos ahí hacer a lo mejor pues alguna dinámica, algún cambio. No, no se cayó. Sigo al aire. Su internet. Ok, vámonos con este bloque clásicos y el último bloque clásicos ya para despedirnos. Vamos con Fly Me to the Moon de Sharp. Y continuando con Brotherhood Opening. El fan dub latino, vamos con estos dos y enseguida regresamos.

para escuchar los horarios de transmisión, para cuando haya locutor en vivo, pues tú puedes interactuar así con nosotros. Yes. Y dejó de llover, dejó de llover. Pues muchas gracias a Cero, a Lady Marian también, a Ricardo Ojeda, a Eduardo Gramoria, a Kenichi Nexus, a Carlos Pinto, a Franz Valens, a Ricardo Lema, por supuesto, muchísimas gracias. Daniel Tejeda también. Muchas, muchas gracias a los chicos de Facebook que estuvieron aquí comentando, haciendo pedos musicales. Muchísimas gracias. Y a los que no, pues también gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. También a los chicos de Discord, como de que no, vamos a pasar lista rapidísimo. Muchas gracias a Gambusia, a Kurokami también, a Hiroskuran también, a Betedarmon que anduvo por aquí. ¿Quién más? A Omashi también, saludísimos. A Cristian Fabián, por supuesto. A Cero también, que anduvo por acá. Y creo que ya no se me olvida nadie, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicos. A Vander, por supuesto, también, que anduvo aquí platicando conmigo. A Vander, gracias a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias, pues, por aguantar otro San Martes de Alianza Anime. Ok, pues vámonos despidiendo. Muchísimas gracias, chicos. Los vamos a dejar con el último tema musical. Se llama Las Guerreras Mágicas, el opening. Pues no me voy sin antes despedirme como gente decente. Por favor, cambio musical. DJ. Jikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Radio Anime Nexus se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulta los horarios para más información. Y no me voy sin antes decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con esta última canción. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. intenta.